Oye, Lucía, ¿tú qué cosas guardas normalmente como recuerdo de las vacaciones? ¿Cómo recuerdo? Pues fotos. Cuando voy de viaje siempre hago un montón de fotos. Me encanta. Y bueno, cuando llego a casa las descargo en el ordenador y las veo una y otra vez. ¿Y las imprimes? Sí, algunas sí. Me gusta tener mis fotos favoritas en papel. Primero las selecciono e imprimo las que más me gustan. ¿Tú también? No, yo no. La verdad es que no suelo hacer muchas fotos. Prefiero el vídeo. Me gusta ver las imágenes en movimiento, capturar el sonido. No sé, me gusta más, me parece más real. Sí, los vídeos siempre son un buen recuerdo. A mí lo que no me gusta nada es comprar cosas típicas, todos esos objetos que venden para los turistas. ¿Entonces no compras nada cuando vas de viaje? Sí, casi siempre compro algo, pero otro tipo de cosas. Libros, música, pequeñas obras de arte, objetos para la casa, cosas así. Pero las compro en tiendas normales o en mercados, no en tiendas para turistas. Ah, ya. Pues yo no puedo evitar entrar en ese tipo de tiendas. Al final siempre vuelvo de las vacaciones con camisetas, gorras, llaveros, calendarios. Normalmente no son para mí. Los compro para mi familia, para mis amigos. Yo, en cambio, no compro muchos regalos, pero una cosa que siempre hago es guardar los billetes de autobús o de metro. Sí, yo también. Los billetes y las entradas. Cuando voy a algún espectáculo, al teatro, a los museos, siempre guardo las entradas. También si voy a un buen hotel o a un restaurante especial. En ese caso me llevo una tarjeta de recuerdo. ¿Ah, sí? Pues no es mala idea. Creo que yo también voy a hacer lo mismo.